XH, mucho frío, presenta. Los torpedos en la morning. José Nieblas y Moisés Rivera son los torpedos. ¡Cool! Por torpecipe. Escucha los torpedos transmitiendo aquí y ahora. Ay. Ay, pero qué pasó. ¿Qué pasó? Ay, sí. Los audífonos, a los audífonos. Tratímetro, no. Nada más a los audífonos, a los nuestros. Mira, hasta la cerilla se me hizo agua. ¿Eh? Se me hizo agua la cerilla del impacto así de ruido. Ay, ay, bueno, pues al lunes, porque ahora sí regresaron los chamacos de vacaciones. Tú, más que nada, deberías de prender una veladora, güey. Calificaron a la liguilla los del América. Es que pasaron muchas cosas el fin de semana, mira. La boda real. ¡Ay, la boda real! El América le quita lo invicto a las, ¿cómo se llaman esos felinos? ¿Qué andan por ahí? Le Pumé. Le Pumín. Ok, en su casa, ¿no? Toma. Por si fuera poco, bateado, ¿no? De rabo, sí. Sí, hombre. Y luego... Maestro, la beatificación del Papa. Beatifican a Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo qué II. Padre estuvo, ¿eh? Vivirlo en vivo es otra cosa. Asistieron 1,000,000, maestro, sí, de personas. Qué bueno. Y todavía pilón, antes de jetear anoche, todavía nos dicen... ¡Ey, levántate! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Hay otra noticia? ¡Otra, güey! Pues a ver, la América. De mejor distribuyanlas en el mes, güey. Sí, no, no se engachos. ¿Por qué tantas no entran en casa? Al rato ve uno acá de que... Sí. 30,000 perros callejeros. Ay, no más para rellenar, ¿no? Nada más para rellenar. Y de repente ves acá que Osama Bin Laden asesinado en un operativo militar. ¿Qué hubo? Lo confirma ya Barack Obama y toda la onda en CNN. Y ¡ah, caramba! Ya lo apañamos. Ya lo apañaron. Pero lo padre hubiera sido que lo agarraran víbora, ¿no? Hicieron, no, pues dieron un malacho en el cráneo, compadre. Y ya hicieron pruebas de ADN y todo el rollo y ahí está. ¡Que así es! ¡Que es que así es! En la foto se ve ahí que primero le acomodaron una buena platicada o algo, porque trae los ojitos así como... De pipisca. No ojos por... de pollito recién nacido. ¿Y no fue entonces por el impacto de la bala? Pues puede ser, tú me dirás, mira. A ver. El rostro ahí que se ve que está... O jugaron fútbol con él. Después de... Al último, ¿eh? Va este a saber, va. Ahí está la foto de Osama Bin Laden. Ya cayó. 10 añitos, ¿no? Bueno, para jugar a las escondidas, ¿eh? Muy bueno. 10 años. Desde 2011. Fíjate, 10 años pasaron. Desde 2001 al 2011, sí. ¿Cuánto trip por Miguel y Osama que estaba atrás de la roca? Y órale, trácatelas. Turco. Es bueno para jugar a las escondidas. Ahora pues dejó muchos huérfanos, compadre. Ah, sí que tenía mocosos a lo bestia, ¿no? Sí, bueno, sí, pero hay unos muy importantes, compadre. Hijos importantes, ¿como quién? Huérfanitos importantes. Pues está Alabín, Alabán, Alabín, Bomba. Alabío, Alabín, Bomba. Pues, Alabín. Sí, puro... Y son necesarios para echar porras, ¿no? Sí, son necesarios. Se quedaron huérfanitos, compadre. Ay, ahí está, le dieron quebre. 10 años después se tardaron, ¿eh? Pues te digo que se tardaron algo, hombre. Pero bueno, finalmente la justicia, para no decir la venganza, llegó por parte de los... La venganza llegó. ¡Llegó! Y estén pendientes, porque vamos a soltar unas promociones increíbles en este programa el día de hoy, ¿ok? Cinito, concierto. Ustedes aguanten vara. Más adelante les vamos a decir cómo está el rollo. Para que neta, ustedes... regresamos a las épocas de... De abundancia. De abundancia, de sí. Corruptelas. De todo, ¿ok? De te doy para que me oigas. Casi, casi, maestro. Te doy, okay. ¿Qué te parece? La corruptela a todo lo que da. Oye, también qué partido de Chivas contra Rayados. Hijo de su mal dormir, güey. ¿Te gustó? Sí, estuvo cardíaco. Bueno, estuvo machín. Esta semana se define si se van los cuatro grandes ahí, ¿no? Pasan la liguilla, ¿no? En teoría ya quedaron. Sí, ya quedaron los cuatro. Sí, ya. ¿No se define este jueves o viernes? No, ya estuvo. Ya estufas. Pues okay. Chivas ya amarró, América. Pumas ya amarró, lógico. El Cruz Azul también. También. Entonces ya están los cuatro grandes, hombre. Ya están. Okay. A menos que el Gallos Verdes que sea grande. Oye, ¿qué onda con el Veracruz, no? Que vas para afuera por morosos. Deben una lanita, ¿no? Deben una lana. Qué delicado, qué pena, qué vergüenza. Nada más tantita. ni aguantan. Deben nada. El arbitraje. Ay, no, pero bueno. ¿Cuánto debían, sabían? No, la cantidad exacta no la sé. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Se quedan sin lana por andar contratando al cuatemocho, les dije. Ahí está, pues. Pero bueno, les fue muy bien en esa campaña. Comprando de casa Belinda y vendieron carro. Muchas camisetas también. Wow. ¿Quién sabe? Mala administración, no vete a saber, hombre. Vaya usted a saber, gordo. Sí, hombre. Entonces, ahí la cosa. 11.8 en los 40 principales, 90.7. Te saluda de este lado, José Nieblas. Por acá, Moisés Rivera de la Serna, Elizalde Turriti, Gómez Junco, de la Corcuera.com y próximamente Turenti Limantur, conocido el bajo mundo como Moipit. Y arrancamos el mes de la jefa. El mes del trabajo madre. También. Ayer fue el día del trabajo. El mes del maestro. El mes del estudiante. Sí. ¿Qué cura que el no mes del reparto de utilidades? Sí. Oye, y ahora, digo, se salvaron porque cayó en domingo, pero yo pensé que se iba a recorrer, ¿no? Muchos igual pensaron era, eso. Era el truco, pero sí. Al rato se empareja, vas a ver. Es lo de menos. Ya viene el 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo. Y ese va a recorrer, imagino, el viernes, ¿no? Oye, ahora ya ves que en mayo se cargan muchas cosas aquí en México que celebrar. También sí. Se cargaron las noticias, como bien dices, ¿cierto? Sí, todo. Hoy se cargó todo para mayo. Chale. Todo de mayo, hombre. Ahí está. Bueno, aunque la boda real fue todavía en abril, ¿no? Pero pues ya entró en fin de pero semana. Pero pues ya estamos aquí. ¿Qué hay? Y le hicieron en quincena, pues pensando en que... Para que la raza tuviera la anita para ir. Y ni así la armó la morra mexicana que quería ir. Nel ni cobrando su última quincena le alcanzó para que la dejaran entrar. Pero está muy piojosa y además tiene cara de loca. Se ve media G, se ve media acá, ¿no? Como que va a querer bailar la tanga del... Digo, la tanda del dólar. Sí, tiene usted cara como de que algún ridículo va a ser. Sí. Entonces, no, gracias. Pero bueno, de esto y más les hablaremos ya en lo profundo. Capaz que iba a pedirle a él. Toquen el sonidito. quiero el sonidito para bailar, hola. El tamalero. Déjenme contarles de mi amigo el tamalero. Él tiene un negocio y también particular. Estaría, imagínate bailando eso en la boda real. No, bueno, qué cosa, José. Pues aquí arrancamos oficialmente este programa de lunes. Sí, señor, bienvenidos a Los Torpedos, como ya sabe usted. Estamos en el año 10 también nosotros, lo cual es pues algo coqueto. 11, güey, 2011. No, nosotros como Torpedos, cabrón. Ah, sí, mira nada más. Sí, hoy es el año 10. Nosotros pensamos que el programa iba a terminar y que nunca iban a agarrar a Bin Laden, y no, fíjate. Mira, lo hicimos así, estaba diseñado entonces, dijimos, de que el año que agarran a Bin Laden. Ahí nos retiramos. No. Ay, no, firmamos el contrato ya fijo. Creemos que hacemos a las escondidas a Don Bin Laden. Toma, tú ya caíste, nosotros todavía estamos de pie. Así es. El día de hoy vamos a iniciar con una rola que es nuevona. Uh-huh. Dije nuevona con N, no con H. No. Porque se parece bastante a la letra. ¿Nuevona? Y a la hora de pasarla. Okay. Nuevona. Nuevona. Sí. ¿Cómo eres nuevona? Que la neta la oí, compa. Y ¿te gustó? Déjeme comentarle, ¿verdad? Que la verdad no mucho. No mucho. Ahí todas las rolas que ha traído Calle 13 me han gustado. Esta está más tranquila, ¿no? Esta última como que está... Pues nuevona. Pero güey, también tiene... Pues tiene que meterle a todo, ¿no? Momento para que ya bajen el pitch. Esa es otra, es como para decir, bueno, también para que vean que somos, ¿cómo se le llama cuando eres más versátil? ¿Qué te parece? Y además, imagínate, en el concierto no puedes cantar 16 canciones seguidas todas de pura pila. Y sabes que luego esas canciones se presta, incluso hasta hay unas canciones que luego son acá nada más con una guitarra para que los demás o que se cambien de vestuario o bajen a tirar el agua o a tomar algo. Ándale. Y les sirve para eso. ¿Cómo cree usted que los artistas hacen de sus necesidades fisicológicas cuando están en pleno concierto? ¿Creen que traen un pañal para adulto? Pues no. No, meten una babosada o alguna cosa así como sí, una rolita así y a un solo de no sé qué y vámonos. Imagínate, nada, solo de batería. Slash, ahí encárgate, toda la banda va a ir a hacer del Douglas. Simón. Y ahí está. Y ahí es donde aprovecha toda la banda y a tirar el agua. Pues a mí se me hizo muy calmada para ellos. Está raro porque, pues te digo, yo acostumbrado a Calle 13 mucho Tropical Sweet Flavor. Uh-huh. Pero bueno, está simpático la rola. Y la letra, pues está interesante también. Póngale. ¿Cómo se llama? Muerte en Hawái. Hasta el nombre lo dice. Muerte en Hawái. Y en Hawái fue donde nació Barack Obama. Ah, sí, que se le anda haciendo jamón Donald Trump. Sí, sí, se pasó de lanza. Es que este güey no es gringo, loco. Dudamos de dónde nació este cuate. Pues sí, no es gringo, es africano, pero ya tiene varias generaciones que sí. Que está ahí. Que está ahí en el gabacho. Y bueno, él nació en Hawái. Hawái es del gabacho. Así que. No la haga usted de jamón, mi señor Donald. Donald Trump, hombre. ¿Qué trae el bisoñé? ¿Qué trae un peluquín? ¿Qué trae? Es un peluquín. Con es tanta un, lana. Pues un injerto, sí. ¿No? Pues oye, no. Saque ese pelo del sobaquín. Cómprate otra cabeza, güey. No sé. Ay, no sé hasta dónde. Un cuero cabelludo, así como. Agarra un indio de una reservación y quiero un cuero cabelludo. Un este, de esos güeyes de Gotuana, ¿no? Sí, anda. La greña todavía. Déjale. Préstamelo. ¿Cuánto quieres por? Con rastas y todo. ¿Cuánto quieres por la mema, eh? Y órale. ¿Cuánto quieres por la mema? Ahora sí. Te lo puedes hacer de barbas de Bin Laden, mira. Ya la quebró. Bueno, en fin. Ya veremos. Pero él piensa que se ve atractivo. Con él cree que nadie sabe, ¿no? Sexy. Aparte piensa que nadie nos damos cuenta. Cree que nadie. Está peor que el de Televisa Deportes. ¿Cómo se llama? Ah, Toño de Valdés. Toño de Valdés. Ese lo disimula más todavía, ¿no? Ah, no, bueno. Ah, digo, comparado con el de... Ah, ese sobaco de africana. Pero bueno, cada quien. Vámonos. Peluchain, peluchain. Con música. Es que hay una parte donde está Lazio y luego se hace chinito. ¿Sí? Ay. Oh, bueno, para allá vamos. Ahí les va. Vamos, hombre. Tú sí conoces a alguien quien vivo usa tupé, ¿verdad? Sí, cómo no. No vas a decir. No, ¿cómo crees? Saludos a Chuy. Te lo pido por la cruz. Chuy. Que no lo digas. Te lo pido. Ok. Déjalo sí, en paz. Sí, luego se agüita el Jesús. Ah, oh, bueno, ya. Sácate el Jesús de la boca. Cruz, cruz. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Tranquilón, ¿eh? Ahí está la mar. Ahí está el Mario. Ahí escucha. Ahí está el ahí está la morrita con los cocos. La guitarrita hawaiana, ¿no? El... la morrita con los cocos, ahí. Sale, entonces así le hacemos. Órale, Simón. Ahí nos vemos. Órale, pues. Ya dijo. Cuelga. No, cuelga tú. No, tú. No, mejor tú. ¿Ya colgaste? No, tú cuelga. Mira tú. No, primero tú. No, tú. Oye, no me cuelgues, porque quiero oír tu voz. ¡Ya, cuelguen, vato joto, loco, hombre! Los torpedos son bien puñales. Pero ¿qué? Así estamos. Continuamos. ¿Cómo pueden mandar mensaje al 740-40, Moisés? Es más fácil que encuerar borrachas en el spring break que tú me digas. A ver. Nada más agarras tu teléfono celular. Sí. Escribes MEX, le das un espacio y pones lo que se te pegue la gana. Y lo mandas al 740-40. Que no le digan, que no le cuenten. Excelente. Costo por mensaje, no lo sé, pero la mitad va para nosotros. Gracias. Siguiente pregunta, la niña del fondo, Carolina, ¿verdad? Del Heraldo. ¿Qué pregunta? Así es, carnalito, ¿ok? Angus. Oye, pues bueno, pues felices por el fin de semana el América. Tú estás feliz por el partido de las Chivas. Pues no estoy feliz. ¿No estás feliz? Estábamos, bueno, total, ya califican. Fue un buen partido, hombre. Estuvo muy bueno, lleno de acá, de desbordante alegría y de sentimientos encontrados. Estados Unidos festeja la muerte del líder de Al Qaeda. Va a ser día feriado para el año que entras, ¿eh? Sí, plano que el día feriado. Día del, no sé, Death Day. Acá, Killing Day. Y estaría. Juan Pablo ya es beato. Ya es beato. No, no beatle, ¿eh? No, tranquilo. No. Beato. ¿Qué? ¿No es beatle? Sí, sí, es otra no, no, cosa. Es beato. Tranquilo, es un paso antes de la santidad. Sí. Yo, pues, para como me porto, yo soy casi beato también. Nada más necesito la autorización del y el protocolo del Vaticano, básicamente. Y se arma la machaca, ¿no? Ciertamente. Así es, carnaval. Pero bueno, oye, ya ves que también cada 1 de mayo pues hay desfile, ¿no? Y no, si supiste, bueno. De trabajo. Exactamente. Pues el desfile a Cámbaro, carnalito, termina con conato de bronca. Creo que la segunda vez, que andan así medio filosones. E insultos, desfile el 1 de mayo, como si fuera desfile en Oaxaca, no sé, en México. Uh-huh. Acá en Chicali también se prende la banda. Se enciende. Es que ya ves que ya pues, luego pasan, lee uno o ve cosas así, y acá es más raro. Pero bueno, pues total, interviene el alcalde para calmar los ánimos de los transportistas asociados a la Croc. Y pues como todo mundo sabe, el alcalde sabe jiu-jitsu, capoeira, y pues box irlandés, entonces pues le sacatearon. Y que se calmaron. Bueno, se calman, no me los mato. No. La tranquilidad del desfile por el Día del Trabajo se interrumpió al final del recorrido por transportistas asociados a la Croc, por no permitirles marchar frente al templete de funcionarios. El líder de la Croc, Mauro Quintero, arremetió contra el alcalde Francisco Pérez Tejada al denunciar que bajo instrucciones del edil no se les permitió el acceso al desfile. ¿Qué te hemos hecho, carnalito? Los policías por tu orden no nos dejaron pasar. ¡Así nos pagas, capim! Gritaban los transportistas. Ajá. El alcalde se enojó al ser acusado que los policías acataban sus órdenes de no dejarlos pasar, ante lo cual negó dicha instrucción. Yo no sé, esos vatos solitos, son azules, se creen los de Avatar, ellos toman sus decisiones. Tomaron pastillas azul, ¿qué les pasa? Ambas trincheras se embravecieron, pero fue Pérez Tejada quien controló los ánimos, fungió de moderador y conciliador de la disputa, También andaba ahí. A la cual los transportistas también arremetieron contra el presidente del Congreso del Trabajo en el estado, Jesús Ortiz Miranda. El funcionario estatal fue agredido con palabras insultantes, a quien Quintero sujetó el brazo tratando de tumbarlo del temblete. Y la escolta del presidente municipal intervino a escupitajos. ¿A escupitajos? Nah, bueno, ¿te cae? Estaría curioso, ¿no? A ver, ¿quién escupe primero? Pues total, Pérez Tejada explicó que la instrucción había sido que los camiones pasarían al último. Sin embargo, no les permitían hacerlo. Fue entonces que el alcalde ordenó el acceso para que pudieran marchar. ¡Órale! Pues, es que luego el teléfono descompuesto es una... Así pasa cuando sucede, carnal. Sí. Pero pues, ¿por qué no los van a dejar marchar, no? A lo mejor traían mantas acá de que más rudas, ¿no? Y eso era lo que no querían. Pues, ve tú a saber. ¿Quién sabe, carnal? Pero pues total, se caldearon los ánimos. También, como nota pues de llamar la atención, está que desfilaron por ahí por la maestra desaparecida. Recordarás a esta, esta muchacha que anda desaparecida y que se llama Alejandra y que ojalá ella aparezca, ¿no? Una maestra de Tijuana. ¿Es Tijuana? Pues ella vive aquí, pero se supone que su plaza está allá en Tijuana. Uno anda más o menos por el estilacho. Ah, ok, corazón. Pero bueno, dice aquí que Alexandra Martínez Jaime, quien se encuentra desaparecida y cuyo vehículo fue encontrado abandonado, con el vidrio quebrado y el cofre a medio levantar. Que bueno, igual eso ya fue después, ¿no? Para robar la pila. Por lo que varios trabajadores de diferentes entidades, pues desfilaron con la manta de pues, esta muchacha que ojalá y aparezca. Ya me tocó ver en Facebook, lo has visto, me imagino. He visto hasta lonas impresas en los bulevares, compadre. En la calle, sí, exactamente. Ojalá y aparezca, de verdad, y que nos cuente una historia. Que tengamos noticias. Que nos cuente una historia interesante de por qué desapareció y que esté viva, que es lo más importante. Me tocó ver también en Facebook una carta que le hace a su papá. Ya ves que en Facebook cualquiera puede escribir y decir y que es el tío, papá. El papá, lo que sea. Pero pues la carta está muy bonita, está muy llegadora y la verdad es que pues sí. Da muina y da cosa que pues, se pierda quien sea, ¿no? Que se extrae sí. Que no sepamos de ellos. Exactamente, imagínate. Hay alrededor aquí en Baja California de 4,000 desaparecidos. Familiares. Sí. En Baja California, 4,000 personas desaparecidas en Baja California. Ponerte en el lugar de los familiares, ¿no? Y ya van 10 días. Ya va 10 días desaparecida. No, ya es mucho. Entonces, pues total, queremos que aparezca Alexandra, ¿no? ¿Dónde anda? Linda criaturita, estás escuchando los supositorios. ¿Qué? Ay, ya pues, par de bugas. Estás oyendo a los torpedos. Los torpedos, metiches y encajosos. Órale pues, pongan la de Nirvana o Metallica. Empezaremos a votar que ya párate, sea hasta las 11, es hasta las 11, güey. Empieza, güey, haz tu campaña. Sí, güey, porque ya es hasta las 11, por si no te has enterado. No, pero Dios sí de la noche. Ah, bueno, está. Don Ajijis, el saludos, hombre. A toda la bandera que se ha manifestado, empleado le robó $1,000,000 a Jenny Rivera, tu prima, güey. No me digas, güey. Con razón no me quiso prestar feria la otra vez. Sí, dice, pese al trago amargo licor. Tragos de amargo licor. La diva de la banda. La diva de la banda. Celebró el cumpleaños de su mamá. ¡Sí, mamá! ¿Cómo dice la correcta? ¡Tu mamá! Qué ay, no. A quien le obsequió un carro último modelo. A ver, ¿cómo estuvo eso? O sea, ella festejó a su mamá y le dio un carro último modelo para que aprendan, hijas. A su jefita un carrito último modelo. Sí, último modelo, hombre. De esos atos, pero no hay bronca. Chale, yo estoy juntando. Pues no le hace, güey. Yo estoy juntando de esa sopa cruda con engrudo. Para el regalo de tu mamá. Para ponerle un I love you, mom. Ok. I love you, jefa. Tarara. Tremendo atentado sufrió la cantante. Pero todavía lo voy a poner hasta en español para ahorrarme pasta. Te amo, ma. Y listo, ya te lleva menos pasta, menos engrudo, menos trabajo. Gracias. Siguiente pregunta, la niña del fondo, Carolina. Fíjate, y qué cura que Jenny Rivera decidió no levantar denuncia por el hecho, solo despidió. Creo que era su manager, ¿eh? Porque una vez salió hace poquito que Jenny despidió a su manager, no sé qué. $1,000,000. A su representante. Ni adiós. Su rete transante, diría yo. Oye, machín. $1,000,000, pues ya con esos güeyes feliz. Si quieres, no me das mi aguinaldo. Pero ya después de esta declaración, falta que otro cuate quiera demandarla porque no sé qué. Y luego ya iba a empezar la bronca, ¿eh? Ah, güey. Pero ya ahí verás si el cuate se quiere poner, ¿eh? Digo, si ya te llevaste $1,000,000, no sé qué chamba tenías, ¿no? Si eras primer ministro de Gran Bretaña. Pero ya con $1,000,000 de ¿cómo se llama? De finiquito. Digo, está bien, güey. A ver, ven para acá. Menos que seas Charlie Sheen. Soy yo, güey, o estoy leyendo. El carro, el coste del carro superó, nah, es mucho, yo creo que se equivocaron, ¿no? Pues qué caro cuesta eso. 120 millones de dólares, no, está mal. Debe ser 120 mil dólares. Sí, no, no puede ser tanto. Pues qué caro sería. Sí, no hay carros de 120 millones de dólares. Digo, sí hay, puede ser un... ¿cómo se llama? El que sale en el video, un Bugatti. ¿Pero siento eso cuesta? Pero no creo que... No vale ni eso. 120 millones de dólares es mucho. Yo creo que se equivocaron más al momento de redactar la nota. Sí, se la fumaron. Se la fumaron porque si un carro último modelo superior a 120 millones de dólares, pues qué carro es. Además, no creo que Jenny tenga esa lana. 120 millones de dólares no es para tanto, ¿no? Con todo respeto, ¿verdad? Sí, es mucha lana, ¿no? Es mucho dinero. Ya aparecía en la revista Ford. Fácil, man. Digo, si tiene para regalar un carro de esa lana, sí. Debe tener una casa de tres veces más. No te vas a quedar en la calle por... No, definitivamente está mal. Es un error de tipográfico, José. Ahí está. No se asuste nadie. No pasa nada. Imagínate, la señora la matan para bajar el carro de 120 millones. Ay, Megan Fox se quitó un tatuado de Marilyn Monroe. ¿Megan Fox se quitó un tatuaje? Ya se acabó la admiración, yo creo. ¿Por qué? Pues se desconocen las causas de esta decisión, aunque ya han surgido varias versiones. Se enteró que no era güera natural y se agüitó. Entonces hay varias versiones, quién sabe cuál sea la oficial, ¿ok? Pero ya se quitó el tatu. Vamos. Quizás quiera poner mi jeta ahí en lugar de nada. Que lo cambie por el de Susan Boyle, con unas tres quemaditas, un poquito que le hagan curva y todo. Y órale, y se hace la machaca. Ahora sí que Susan Boyle, pero con Photoshop. Ándale, al reveseado. ¡Chécate cómo acelero de 0 a 100, papá! ¡Wey, cuidado! ¡Vamos a chocar contra la antena de la radio! Sin duda alguna, los torpedos son un accidente de la radio. Así es, así es, así es. Aliviánense. El accidente de la radio está aquí presente. El accidente de la radio. Haciéndose notar, hombre. Saludos a toda la banda que nos escucha en, no sé, en los negocios. Por ejemplo, me dicen que en Calexico nos escuchan mucho, carnal. En Calexico, en las pues, tiendas y demás. Que ahí somos de sus favoritos. Ah, pues para atraer clientes. Es más, aquí vamos. Pásele, pásele, baratos, baratos aquí en las tiendas. Pásele, todo en oferta. Ahora como chinito. Pase, pase, vara, todo vara. Aquí en la tienda, todo lo que lleve, vara. Bala. Ay, carnal, un saludo. Espérate, que también hay negocios mexicanos. A ver, bien. Tacos de chorizo, huevo y migajón, pásele. Llévelo con tortilla de harina de maíz, de lo que quiera usted, pan integral, encima lo que guste, pásele. ¡Bolones! Lleve sus bolones. Y desde luego, for all the people. Ah, no, güeros no hay. Casi no, Ya llega lo mejor. Casi no hay gabardos. Por si cae algún hombre, tú ponle. Ok. Come on, this is very cheap, very cheap. We have an offer on the socks and everything. Come on, güeros, come on. Saludos a Eduardo Díaz Bote. Saludos, canal, que él dice que siempre nos están escuchando. Y el día de hoy sí, pasé al banco y me di cuenta que sí, nos están escuchando en conocido banco ahí de la Justo Sierra. Eduardo Díaz Lalo. Oye, saludos, también en las cuatro esquinas por ahí donde hay unas farmacias. Hay una farmacia de una virgencita y enfrente hay una de un doctorcito. Hombre, qué la canción. Y ahí en la Independencia y quién sabe qué. También. Y ahí, las dos farmacias tienen bocinas afuera. A todo volumen. Y no compiten, güey, los dos tienen razón y los dos para que uno tiene una estación y luego otra. Mejor ponemos la misma, hacemos Pues gente de cultura, hacen equipo, ¿no? Arman fuerza, okay, y llaman la atención de la gente que voltea, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte digo, gente de cultura, no tienen Radio Rancho ni fregaderas así. Aparte, entonces, gente, ahí se les ve, ¿no? Se les ve el nivel, ¿no? Es más, suban los precios de la medicina un 2%. Sí, los amerita. Más por el nivel que manejan. En todo lo que quieran. Va, venga. Sí, cómo no. Oye, sí, canal, dice acá Joel Enrique Sandoval. Niblas, ¿cómo ves? Mi suegra cumple años el 3 de mayo, es decir, mañana, ¿verdad? Uh-huh. Mi mamá el 1 de mayo, es decir, ayer, güey. Ok. Y obviamente, el Día de las Madres viene luego. ¿Por qué? Júntales el regalo. Ay, carnal, pues obvio. Sí. Yo soy de diciembre, yo nací en diciembre. Jamás en toda la historia de mi vida. ¿Te han dado Navidad? Me han dado doble regalo, jamás. Te dicen, te va tu cumpleaños y tu Navidad. Y hay una semana de diferencia entre mi cumpleaños. O sea, nada que ver, ¿no? Entonces, es totalmente válido. ¡Jefecita! ¡Vieja chula! ¡Les traigo un regalo! Pero para las que tres. Que incluye todo, ¿no? Y le regalas un reproductor DVD. Incluye todo. Pero uno a las dos. Ahí va a estar. Para que vean las películas que quieran, renten lo que gusten y lo usen las dos. Y va por Día de las Madres, Día de la Mujer, Día del Lápiz. Oye, que la esposa sea maestra. O que la mamá sea maestra, la esposa está estudiando. No, bueno, lo van a dejar en ruinas a este pobre carnal en mayo, ¿eh? Entonces, así no se vale. No echen montón, señoras. Y adáptense a que estos son días de baja economía. Efectivamente. Es que ya saben, pues ojalá y le vaya bien y sepa armarse de valor y de mañas para librar bien estas festividades, este carnaval. Pues ya le dimos el consejo más propio, ¿no? Pues ya es bronca de él si sale o no del asuntacho. Y bueno, pues ya sabes, Pacífico Light te invita al River, todo con medida. También te recuerdo que ya viene la calor y que nuestros amigos de Llantas y Frenos Express te invitan a que ahí realices tu servicio de aire acondicionado de tu nave, brother. Y bueno, ellos cuentan con lo más avanzado en tecnología para hacer el diagnóstico. Uh-huh. Si es que acude a tu Llantas y Frenos Express más cercano. Están en Venustiano Carranza, Héctor Terán, Anáhuac, Santa Bárbara, Vista Hermosa y Lázaro Cárdenas. Ahí sí no, nada de que te van a hacer tranza ni nada, ¿no? Porque es una institución, pues acá bien yabuda, ¿no, compadre? Sí. Entonces, cáigale. A ver, déjame checar, hombre. Ok. Oye, se nos pasó el Día Internacional de la Danza. Día Internacional de la Danza. El 28, para que lo sepan. 28 de abril, Día Internacional de la Danza. Este nomás, debimos haber organizado un festival de la danza, ¿no? Festival de lambada en bikini. ¿Cómo la ves? Oye, ¿tú crees que la cirugía... no sé, para bajar de peso te ayude contra la diabetes? No creo. O sea, el hecho de que digas, pues quíteme aquí, rebájeme esta. Pero bueno, finalmente te retiran grasa. Uh-huh. Lo que sí no sé es que para prevenirla, uh-huh, puede ser, para quitártela, no, definitivamente. Entonces vamos a ver si la cirugía de peso pone fin a la diabetes. Según en el portal que estoy checando ahorita en este momento, ajá, dice lo siguiente: la cirugía de pérdida de peso parece cambiar el metabolismo del cuerpo de una manera que la dieta por sí sola no consigue. Y por lo tanto, es lo que ayuda a explicar por qué la diabetes suele desaparecer incluso. Ah, o sea, ya teniéndola. Sí, ajá, tiene diabetes. Sí. Esta operación de bajar de peso y suele desaparecer, ¿eh? Qué chulada. Debe ser una diabetes más relajada. Mucho antes, ¿no?, de lograr adelgazar, dice. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Columbia, allá en Nueva York, y la Universidad, uh-huh, de Duke, en Carolina del Norte. Lo malo es que no es nada baratito hacerse eso, hombre. Entonces ahí está, la cirugía de pérdida de peso podría ayudarte entonces para esto, ¿eh? Para la diabetes, compadre. Chukis. O sea, no nomás pierdes kilos, te ves mejor, sino que incluso te ayuda para enfermedades cardíacas. Eso sí, Kenny. Dolor articular. Y algunos cánceres también. Que ni qué, lo articular, pues, no es lo mismo cargar sí, 40 kilos extra. O las rodillitas. A las rodillas, sí, los tobillos, todas las articulaciones en general. Entonces, si usted... Tu esposa. Sí, si usted dice, estoy pensando, pues igual sí puede que le ayude mucho, ¿eh? Por salud, ya no tanto por estética. Imagínate que le quitaras entonces, 20, 40 kilitos de peso a tu ñora. La van a reducir quirúrgicamente, dice, el tamaño del estómago para evitar que los pacientes coman también demasiado, ¿ok? Y ahí, lógico, va a reducir también el tamaño de tu volumen de grasa. Y te va a crecer otras cosas que se van a ver más grandes con menos panza. Como, por ejemplo, las extremidades, ¿no? Dice el bypass gástrico. Okay. ¿Ese ayuda? Dice, afecta el metabolismo, podría arrojar luz sobre los tratamientos para diabetes 2, una epidemia global fuertemente relacionada con la obesidad y con la poca práctica. ¿Sabes lo malo de todo este asunto? O sea... Ponle que una sola operación te haga el paro y ya te tumba lo marrano. Pero si sigues viviendo... Si tú sigues sano, pues sí. Si no te cambias el chip. Vas a tener que operarte cada 3 años, sí, o menos, dependiendo cada... Sí, ya tienes que bajar. Campuente. Por eso recomiendan el bypass para que ya como... ¿Ese se queda ahí? Simón. ¿Ese queda forever? Creo que sí, es una bombita, ¿no? Bueno, había una que era un globo, ¿no? Un globo gástrico, ajá. Pero creo que se tienen que retirar cada cierto tiempo. Sí, que igual se puede meter otro nuevo, ¿no? Post total. Porque sí, el truco de esto es mantenerse. Es como los One Hit Wonder, ¿no, compa? Sí, pegas. Que pues puedes tener un éxito muy fregón en la radio y ya estás ahí, que todo el mundo toca tu canción. Lagarto. Ah, no, esa no. Saludo al Bobby. No, pero pues cualquier rola pues que tengas y que sea One Hit Wonder, uh-huh, como la de Pan Americano. ¿Has vuelto a oír algo de Yolanda Be Cool? Y que sacaron un segundo sencillo y no funcionó, ¿eh? No sirve de nada, tío. No, sí, vamos, entonces a tienes que tener 2-3 buenas. Entonces mantenerte, uh-huh, seguir trabajando. Si ya le pegué, pues vamos a pegarle más veces, ¿no? Es lo mismito, compadre. Es lo mismito con el pejo. Y es lo malo, pues, que el mexicano, pura dieta, té, loco. Sí, o sea, sí, ya sí, cuando te haces una torta de taco de tamal y ya, y lo otro le pones gravy y de tomar pide salsa, es que ya valiste. Es, uh-huh, que hay que cambiar tu alimentación, compadre. Así es, ¿con qué lo vamos a ir musicalmente hablando? Café. Bueno, vamos con esto de Molotov, se llama Cerdo. No, ¿cómo creen? Qué agresivo. Hablando del diablo. No, ahí les va esto que se llama Till the War Ends, hasta que el mundo se lo cargue el payaso, que según ya no falta. Eviten morirse antes de los 50, ¿eh? ¿Por qué? Según los científicos, aparte. Digo, ¿por qué está de más preguntarlo, no? Es que se supone que preguntaron a qué edad son más felices y según los científicos, a partir de los 50. ¿Qué? ¿Será? Somos más ¿Alguna felices. Vez me, fíjate, alguna vez me... Todavía me yo pensaría que es cuando estás niño, ¿no? Puede ser. Yo pensaría. Digo, depende, ¿no? Si, también qué infancia llevas. Si tu mamá era sirvienta de Michael Jackson. Si eras huérfano. No creo que haya sido muy feliz. Pero te digo, yo me acuerdo y me recampaneé en la cabeza, en la de arriba. Digo, en la testa, pues. Sí. Cómete esta, ciertamente, una cosa bella. Bueno, me recampanea un comentario que nos hizo un compañero de la carrera, que estaba más ruco. De cuenta que, pues, de entrada yo era también de los rucos, pero yo les llevaba 3 años o 4 años a los que estaban bien. ¿Y el otro? Ese güey, no, pues ese ya era un adúltero, pues ya estaba, ya tenía películas en su vida. ¿Treintón, cuarentón? No, mijo, estamos hablando ya de un vato de 45 años, por decir okay. algo. Cuando pues todos teníamos 20, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tenía 23. Llegaba y le decía maestro. Sí. Pues total. Maestro, buenos días. Saludos al Yumanji. Maestro, nada, soy... Y ese güey, estaba un día sentado así viendo pasar jóvenes, ¿no? En una banca. Yo, este güey, ¿qué hace tan solo aquí? Le digo, ¿qué güey, qué haciendo? No, nada. Dice, de veras, morros, aprovechen ahorita. Y yo, ¿qué traes? Bien melancólico. Sí, ¿no? Aprovechen ahorita. Porque como se ven ahorita, como están de saludables ahorita, de energéticos y de todo lo que tienen, nunca van a estar mejor. Ya uno tiende a ir de bajada. Ya, este güey, ¿qué le pasa? Ya, se nos va a pelar. Y toma, güey, neta que sí, o sea. Eso sí es cierto. Pero bueno, según somos felices arriba del medio siglo de vida, porque experimentan menos estrés y se preocupan menos que los veinteañeros. Okay. Bueno, sabes que sí. La felicidad en general. Más bien los veinteañeros y la gente joven tiene estrés muy babotas. Sí. O sea, de repente mañana se estresa. Tengo examen mañana, güey. Ve el pantalón que traigo. No, aparte, este no es de marca, güey. O sea, la raza lo va a ver. Me van a juzgar. Ay, pues desfájate, güey. Ya nadie te va a estar revisando la etiqueta. O fájate y arranca la etiqueta, güey. Ya no. Que quede, más vale que duden a que diga. ¿Qué, Simón? Igual, pues, ¿no? Pues total. O ¿qué te importa, güey? Mientras, lo que importa es el mono, no la garra. Pero total, se estresa de repente uno como jovencillo de otras cosas, ¿no? Ay, ¿cómo me veo? Se me ve el grano. Ay, me salió barro. Ay, me peiné bien chueco. Sí. Me van a juzgar. Ay, me oriné en el salón. O como un amigo mío que se aventó una flatulencia. Es una flatulencia y una cosa, como te dice el portugués, yo tiro un peto. Sí, sí. En plena fiesta, yo no estaba ahí. Pero de esas, era una reunión sin mucha música, música bajita. Y se oyó. Estaban jajajaja, jejejejeje. Ah, sí. De repente fue uno de esos silencios que todo el mundo se calla. Sabroso. Todo el mundo supo de dónde vino porque el güey tenía hasta las patas arriba de la mesa. O sea, estaba en posición de opéreme, doctor. Simón. Y se notó así de que. De hecho, ese amigo me ofreció, de hecho, me dio el dinero. Para que no dijeras. Para que yo no dijera al aire, ¿te acuerdas? Sí, en aquel entonces. Tremendo neto. ¡Cállate! ¿Qué pasó? Desgraciado. Ya. Bueno, pues ya me lo gasté. Pero total. Ay, una lana para que no dijera. ¿El neto? No, no sé. Por lo que va, ya ahí. Neta, neta, que no sé. No lo negaste. No, neto no es. Ante la duda. Ante la duda es mejor. Bueno, pues y luego. Pues total, este güey. Es lo que pusiste en el Facebook, ¿no? De la historia. Está el video. No, pero te digo, este güey le pasó ya de ruco. O como yo que tengo una foto que hasta yo la pongo en mi Facebook donde estoy ahí columpiando el tamarindo. Uh-huh. O Facundo que se pedorrea en las juntas. Sí, sí. Ya cuando eres ruco ya. Te ríes de todas esas fregaderas ya te valen. Van, Simón. Te valen soberano chisguete. Es lo de menos ya. Pero imagínate que le hubiera pasado eso en la reunión de la secu, en la primaria, con mujeres y todo. Sí. A él ya le iban a apodar para siempre durante el resto de su vida. Tú le pondrías el pedulce. Tú le pondrías el Edorro. No. Sí, tampoco. Estoy diciendo que al neto no le pondrías el Edor. Tampoco, a un burro sin dientes no le pongas el chimuelo, tampoco. No, tampoco es melo, es feo. Te destruye, ¿no? Así, vámonos con música. Man. Vámonos, llegó el momento, pues, de tanto después de darle vueltas al asunto. Viene Brenda Esparza, ¿verdad? Con la conocida aquí. Pero no la lipo, es el bypass gástrico. Ah, ok. Pues fíjate que la lipo hasta se me hacía más logicón porque te arrancan y te sacan grasa. No, que es el bypass, el bypass gástrico, compadre. Qué bueno, ojalá, ¿no? Y fuera una manera, porque como hay raza diabética y también que luego la raza gorda, mejor dilo. Bueno, también. No, también, aparte. Pero hay gente, no va ligada. ¿Sabes que hay gente que ni siquiera es gorda y tiene diabetes? Es lo que te dicen, no es una obligación que tengas que ser gordo para tener diabetes. También puede ser por hereditario. Pero chale. Dejen dinero en lugar de ese tipo de herencias. Que ya sé, oye. El que trisgrisé. Mijo, te va a heredar tu tío. Ay, ¿quién me va a heredar? Cáncer. No, cáncer, De testículo. Las broncas de próstata. Sí, entonces no. Paso. Vámonos. Linda criaturita, estás escuchando los supositorios. ¿Qué? Ay, ya pues, par de bugas. Estás oyendo a los torpedos. Los torpedos, metiches y encajosos. bueno, pues el día de hoy iniciamos con que, ay, que hay muchas notas, que que no sé qué. Y bueno, la que nos sorprendió la noche de anoche, déjeme decirle a usted, una nota bastante interesante, fue ni más ni menos que la noticia de que el jefe terrorista, líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, pues fue muerto, efectivamente, se lo cargó el pingüino en los brazos, se lo cargó el payaso, tras un operativo por ahí, bueno, una operación militar estadounidense, de un grupo compacto acá de güeyes bien macizos pa'l trompo, pa'l disparo y pa'l cuete, lo encontraron en una mansión por ahí en Pakistán, y le dieron cuellito, efectivamente. Un agente de inteligencia pakistaní también confirmó que el líder de Al-Qaeda murió ahí en Pakistán, en una mansión cercana a la capital pakistaní. Y bueno, pues obviamente todo esto con anonimato, debido a lo delicado del tema, carnal, y no va a ser que se lo cargue el pingüino. Entonces, bueno, total, ya la noticia está confirmada por todo mundo. Ya hasta salió el presidente Barack Obama a decir: "The justice has been made." O sea, la justicia llegó, carnalito. Se hizo justicia, ahí ¿no? Ahí está. Le pueden decir ustedes venganza si quieren, pero es justicia. Justicia. Justicia. Una justicia, ciertamente. Órale, pues. Oye, pues, carnal. Y aquí hay una foto, pero nada más del público americano afuera de la Casa Blanca. Festejando, ¿no? Pero parece que les dijeron que Estados Unidos ganó el mundial de fútbol. De fútbol, soccer. Así Iñak, es. Todos se emocionaron, ¿no? Sí, imagínate más si tienes algún pariente que la quebró en los atentados de las Torres Gemelas. Este carnal se le reconoce como el autor intelectual, ¿no? O sea, se le ocurrió la idea de, ¿qué tal si vamos mandando unos aviones a que se los cargue al payaso? Así que, bueno, ahí está. Carnal, tenemos en corto. Ah, bueno, qué cosa, Josefo. Permítame usted en corto. A ver. Producción. Pedro. Producción. Pedrucción. No es producción, es pedrucción. Okay. Ahí les baila. Los Torpedos les presenta En Corto. Información del séptimo arte en corto. Schwarzenegger dejará la ficción en Llora Macho. Llora Macho, llora. Llora, sí, el actor va a protagonizar un film dramático basado en una novela del mismo nombre, Llora Macho, ¿okay? De Richard Nash. Y la cinta va a ser dirigida por Brad Furman. Así que estén pendientes, porque aquí nos pondría a sorprender con esta nueva faceta, ¿no? Ya dejando a un lado, pues, la acción, que ya no está para eso el señor, ¿verdad? Ya no, ya. Para los guamazos. Bueno, no patadas. Tiene acción ya ni con la señora. Pobrecita. Entonces, ya es otra, ya tiene que cambiar, definitivamente. Entonces, en lo que planeé también, tomar por ahí un segundo aire como actor y regresar a Terminator, o sea, regresar a ser protagonista otra vez más de Terminator. ¿Eh? Pues por el momento ya agarró esta chambita de Llora Macho, ¿ok? A ver qué tal le sale, a ver si se la creemos, ¿no? De que sea buen actor. Algunos se la creyeron y votaron por él. Pues yo creo que sí es buen actor, ¿no? Pues ahí fingió un rato, pero sí le hicieron caso. Sí, oye, ganó. No sé si te has encontrado algún guión extraviado de una película que se llama The Avengers. No, fíjate que no, pero bueno, voy a poner más atención. Pues resulta que se le ocurrió perder parte del libreto, del guión, a uno de los actores que se llama Samuel L. Jackson. Hijo de su maldad. Se le ocurrió, sí. Él extravió una copia. ¡Ay! Hace una vez se reveló que sí. ¡Ay, se me perdió la copia, güey! ¡Me he perdido! ¡Güey! Del guión. ¡Me perdió! Entonces, lo malo es que ya un individuo cuya identidad sigue siendo un misterio, sin revolver. Y ya, dice, y lo puso a la venta en internet, en un sitio de internet puso a la venta el guión nuestro. Hijo. Por si esto fuera poco, el vendedor retrató dos páginas como evidencia en donde se muestra, pues, se puede decir spoilers, que es cuando te revela algunos adelantos, ¿no? Se puede decir. Okay. Pero pues, que son claves, spoilers. Entonces, y el guión no fue ni comprado. cuando se puso a la venta en internet, pero de todos modos ya como ya se filtró esta onda, lo que van a hacer es que se detuvo el rodaje temporalmente y van a reemplazarlo con, o sea, van a tener que cambiarle ahí. No. Van a reemplazarlo y van a hacer otras escenas ahí a ver qué onda, y que por eso se detuvo la producción de The Avengers. ¡Ay, Samuelito! Samuel Jackson pierde guión de una película. Nomás lo que andas haciendo, y lo que provoca, ¿no? Y que en la nueva lo maten. Ándale, por imbécil. Por idiota. ¿Eh? Que no sé qué. Sí, por tonto. Y te mueres, estás. No vas por eso, ¿eh? A ver, ponte este turbante, esta barba. Vas a ser Osama. ¡Pum! Trazo, cuetazo, y vámonos, ¿no? Ayer fui a ver la película Thor. Thor. Ah, ya y llegó, ¿no? Está buena. Ay, cuéntamelo todo. Está guay, güerote. Bien fuerte. Parece luchador, compadre, de la W. ¿Es W? Sí, ¿no? ¿Quién es? WWE. Este cuate, o WC. Este actor que la verdad yo no la primera vez que lo veo en acción. También sale el Juay de Rito, hombre. ¿Cómo se llama este señor, hombre? López Doriga. No, Alcoli Hawkins, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues Anthony sale ahí, maestro. ¿De qué la gira, don Antonio? Sale de papá de Thor. ¿Qué tal, o sea, ¿es un dios? El hijo, sí, es un dios, compadre. Y aparte sale ya como mortal. La ganadora de el Oscar por el Cisne Negro, Natalie Portman. Mami. Y entonces yo dije, yo iba así como que, pues no hay nada bueno, digo, no hay nada nuevo. Y las demás, algunas ya las vi y no me atrevo a ver este de Rebelde de Pascua, no sé qué. Dije, no. Entonces dije, no estoy tan desesperado. Sí, dije, no, pues a ver Thor, a ver qué onda, ¿no? Y que Thor. Me meto a ver Thor, pedos. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. Te mantiene acá... a las vivarachas. Aunque nomás hay dos, tres así partes donde de dos, tres bajoncitos, pero no, está buena la película, vayan a ver. Está buena. Es de ¿Y es cierto que es bien marro el Thor? Sí, maestro, es bien marro. Pero por ahí se lo quitan. ¡Ah! No me digas eso. Por ahí se lo quitan de repente lo marro. Lo marro. Sí, vayan a verla, sí es buena. Y sí estaba en la sala, pero me dicen, ¿sabes qué? Te recomiendo que te formes de una vez. Porque dije, ay, palomitas, no sé qué. Uy, tengo un chorro de tiempo. Mira, o comes o la ves, güey. Sí, me dijo, no, sabes que te recomiendo que una vez hagas fila. Porque mira, y volteé y... ¡Ay, Vendimos hasta los pasillos de la escalera. Sí, hasta uniformes de empleados del cine. Llévelo ya. ¿Pero qué día fuiste? ¿El día del estreno, el viernes? No, apenas fui ayer. Apenas tuve chance de ir ayer en la tarde. Claro, pues también las que recién llegan están hasta el rifle, ¿no? Ah, pero como es primer fin de semana, entonces es cuando se pone, se atasca, ¿no? Ajá, sí, pues las que recién van llegando. Yo la vi normalita, no alcanzó para verla en 3D, pero está buena. No sé si toda en 3D esté más buena, ¿no? Pues me imagino que se verá más los granos que tienen las machas, el toro y todo, ¿no? Sí, entonces está bonito. Está familiar, todo el asunto, esa es película familiar 100%. ¿Vas así grande, rendidora? Yo no, güey, va toda la familia. Chamaquillos, niños, infantes, adultos. ¿No sale el Thor dándose alguna diosa? No, yo estaba esperando ese momento acá, ¿no? Y es que los dioses eran bien ponzoñosos. Sí. Hasta se metían hasta con animales y con humanas. De todo, ¿no? Entonces, hasta un árbol, si el hambre hacía mucho. Y dije, a ver qué onda, ¿no? Pero no. Dije, oye, aquí se la van a, así que, a comer. A trincherar. Y en el pastel. O sea, necesito un doctor, güey. ¿Por qué? No, así se llama la canción. Need a Doctor. La que viene a continuación. Ah, la canción. Need a Doctor. ¿Es Doctor Dre? Need a Doctor. Doctor Dre. Es de, sí, Doctor Dre, Eminem. Y parece que consiguieron en los coros a Dulce María. Uf. Es que, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Viene buena. ¿Dulce María? No, la canción, pero... Los Torpedos. Y ahora, la sección menos esperada de los torpedos. Reporte en sintonía con nuestro reportebrio, Armandititito Nieblas. Armandititito, ¿qué nos traes de noticias ahora que anduviste reporteando por la mañana? Ahora que estuviste. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos todos? Buenas tardes de nuevo en alta definición. Ándale, sí, cierto. Es verdad. Oigan, pues hay muchos temas, ¿no? Pero así de los que consideramos más importantes. Uno es que ahora salió con el alcalde otra vez, fíjense, el tema de las tarifas al transporte público, los camiones más específicamente, ¿no? Ay, qué caros están, y es que ya andan por ahí comentando el alcalde lo que son los de Getusmex, pues un poquito desesperados, ¿no? Por querer subir otra vez la tarifa de transporte. Recordamos que el año pasado hubo un problemita, no sé si recuerdan. Uh-huh. Bueno, todavía estaba Rodolfo Valdés. Problemita para ti, güey, para ellos era un problemón. Un problemón para ellos, exactamente, en que por sus pantalones subieron la tarifa de los camiones y entonces que se creó una serie de problemas ahí con ¿Pero ellos. ¿Pero quiénes son los de Gatumá? Los camioneros, la mayoría. Pertenecientes a Getusmex. Getusmex. Getusmex. Ah, güey. Todo esto en forma de reclamo, ¿no? Uh-huh. Porque no les habían hecho caso a un estudio que ellos habían realizado en el cual decían que sí se podía aumentar la tarifa y que era necesario. Uh-huh. Entonces llegaron a un acuerdo al final de cuentas, se resolvió todo esto, quedó como está hasta este momento, ¿no? No hubo ningún aumento de la tarifa, sin embargo, en ese momento sí se aumentó y pues sí. Un ratito. Sus pesos de más, pues durante un día, varias horas, ¿no? Sin embargo, comentaba el alcalde que volvió a adelantar la voz estos señores y decían, pues que ya no es un capricho, como en su momento dijeron que algunos gobernantes, ¿no? Ya no es un capricho, es una necesidad, pues el aumento de los combustibles y muchas otras razones hacen que se tenga que subir el aumento, tenga que haber un aumento a las tarifas del transporte público. Uh-huh. El alcalde comentó pues que ya van a ver eso, no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Dijo fue, digamos, que veremos. Fue muy muy político, dijo, hay que revisarlo, dijo, de hecho queremos ver si lo podemos integrar todo esto dentro del plan del transporte público, que incluye aquello lo que comentábamos hace algún tiempo, uh-huh, lo que va a pasar allá en la zona de Palaco, González Ortega, okay, con este especie de metrobús, englobarlo en todo esto, pues porque ellos sí... A ver cómo entra. Sí, la ventaja es esto, o sea, la gente, nosotros estamos dispuestos a que a tal vez a subir la tarifa, pero pues también que presten un mejor servicio, ¿no? Que cambien las unidades, etcétera. Si dentro de ese sistema de modernización, uh-huh, se logra, tal vez podría caber un aumento a tarifa de transporte. Digo, sí, pero también hay raza que está tan fregada que dice, no le hace, empeoren el servicio, pero bájenle. Sí, al final de cuentas la gente lo que quiere es que la lleven a su lugar, ¿no? Sí. Como sea, y lo más económico posible. Hasta paraguas me voy. Entonces, por lo pronto, como le digo, no dijo que sí, no dijo que no, pero pues van a estar en pláticas, van a verlo, a ver qué se puede hacer. Y pues a ver qué pasa, lo más seguro es que se suba, porque sí también ya tienen por lo menos 2 años que la tarifa no aumenta. Y según según estos estudios, cada 2 años es cuando la tarifa debe subir por todo el incremento de combustibles, uh-huh, etcétera, ¿no? Los propios impuestos. Pues todo sube, todo sube, al final no anda. Está bien cariñoso todo, ya no, yo no ocupo 3 camiones para llegar a trabajar aquí, me dan 3 pesos. Conozco a alguien que le dijo a su hijo, ay, me estoy preocupado, ¿por qué porque es verdad, no crees que es chiste? Esto es la realidad. Sí, sí. Estoy preocupado, ¿por qué va? Pues es que el dinero no se me acaba y yo no me muero. El dinero se me está acabando, digo, y yo no me muero. Ah, ya se le está acabando. Sí, ya, lo que había guardado ya para su vejez, ya estaba tronándole y yo no me muero. Quiero morirme dignamente. Sí, pues el segundo dijo, con esto lo hago, ¿no? Que calcula que iba a vivir 80 o algo así y todavía no se moría. Pero señor, también ya. Usted se duerme temprano y todo. Pues salga a pistear y a vivir. Arriesgue, se aviente de la quebrada, hombre. Chútese. Deporte extremo. Vaya a la zona centro, consigue una morrita y tire el condón. Ah, sí, sin condón, parece así. A ver qué se siente. Una veneria que se con muera. Rosa la rasposa, primero roñosa duérmase y luego babosa. Báñese con agua fría, duérmase destapado. En invierno. Salga el calor. Hombre, capaz que el vato agarra más anticuerpos y se hace eterno. ¡Munra! Oye, pues qué barbaridad, mi estimado Armandito. Pues está bueno esto. Ok, ¿algo más? ¿Cuánto cobra el camión ahorita? Si no me equivoco, porque la última vez que yo tomé un camión fue hace como un mes, unos 9 pesos creo que cobré. ¿9, ah? Sí, yo me quedé 9. Porque yo te digo, ¿no te acuerdas tú, Josef, una vez que me viste en una esquina golfeando? Eran como las 7 de la mañana, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Iba yo con mi compadre, íbamos a ir a un parque Juventud 2000, que desgraciadamente ninguna ruta de donde estábamos, que ahí pues de la Santo Niño, soy vecino, no había ningún camión ni nada que nos llevara, ni ninguna ruta, ¿sino? Y de repente, pues no sé qué, y no pasaba ni un taxi, pues vamos agarrando un camión que vaya para allá. Pues agarramos 2 camiones que nos dejaron cerca, como queriendo pelear. Ajá. Y luego tuvimos que agarrar otro para que nos dejara, pues ya de perdida retirado de Juventud y no a 500 kilómetros, ¿no? Entonces, total, tomamos 2 camiones, pues fueron casi 40 varos, porque fueron 9 por piocha y 2 camiones cada quien. Y tuvimos que caminar un resto. Entonces yo dije, imagínate. Y bueno, igual Juventud llegaron bofeados ya. Fíjate la raza que es una sola persona que ocupa 2 camiones para ir y venir, que sí se anda rajando 40 varos diarios y que gana 80. Está de la fregada. Fíjate, les voy rápidamente un tip. Hay que recordar que hay 2 precios, ¿no? Los camiones que traen refri, que son los más modernos, son los que cobran 9 pesos o 9.50. Trae hasta Wi-Fi, ¿no? Los camiones que traen son más de trae los un, 80, traen 70. Un Wi-Fi. Ah, ok. Un Wi-Fi. Los otros camiones que se ven como los de los Simpson, así. Sí. Esos cobran como 7.50 aproximadamente, ¿no? Esos te deberían de pagar. Un tip muy importante ahora que viene verano. Esos camiones modernos cobran 9 pesos porque supone que deben traer la... Si no atrae, reclámenle. Si no atrae, usted puede reclamar, puede decirle... Pagar 7 baros. O pagar menos. Y conozco a un compañero reportero que alguna vez lo hizo así, porque andaba se en carro. Armó de jamón. Sí lo reclamó y pues no le cobraron, ¿no? Ajá. Supone que deben traer la refrigeración prendida. Todavía no, digo, todavía no llega tanto el calor como otros meses, no, pero viene julio, agosto, para que lo tomen en cuenta ahí. O sea, desde mediados de junio ya es aguilito de Batman. Sí, pues ya las temperaturas son más que evidentes, ¿no? Órale, pues. Pues está muchas bien. Gracias, Armando, gracias, de alguna manera. Gracias, pásala gracias bonito. Por quitarnos nuestro tiempo y... Dios te bendiga, mijo, ¿verdad? Que te vayas con Dios y todo ya. ¿Y nosotros qué onda? Ya nos despedimos. Ya le puedes ir llegando si gustas, ¿verdad? O No, pues ya, Josefo, ya es hora de abrirnos. Vamos abriéndonos. Gracias, banda, por habernos escuchado. Pásenla bonito. Recuerden, los torpedos in the house todo el tiempo aquí queriendo con ustedes. Y ustedes con nosotros. Ah, bueno, es una cosa de aquí para allá y de allá para acá. ¡Ajúa! Básicamente. De este lado José Niebla se despide y del otro lado... Es el mollete, cabeza de cohete, hombre, qué cosa tan bonita, ¿verdad? El muchacho. Y esto fue Los Torpedos en alta definición, como dijo Armando, que hoy lo tuvimos hasta él en alta definición. Bueno, pues pásenla bien, nos despedimos con esta rola que se llama Blow. Nos escuchamos en la tarde, ya saben, ¿no? Bye. Si se arriesgan. Oye, espérate, aguanta vara nomás. ¿Qué se ríe esa vieja? No sé. ¿Qué quieres? Yo nomás quería checar los mensajes, pero no, ya, hombre, mañana los decimos. No se rasposo. Si quieres, después de que acabe esta rola, ahí champú. Si hay mensajes, regresamos. Si no, ahí sí. Ok. Okay. Ya, bueno. ¡Se está riendo! ¿Qué trae? ¿Qué fumó? ¡Los torpedos! Llegaron mensajes de último momento, carnal. Ya estaba ya con los pantalones abajo. Sí, también, ya. Ah, ¿por qué? Ya me iba a ir, pues traigo mi traje de baño abajo. Ah, ok. Bueno, el bypass gástrico, dicen los mensajes del 74040, es una cirugía donde recortan el estómago y hacen un puente del estómago hacia el final del duodeno. Duodeno. Simón. Brincándose las primeras dos partes del mismo. Y al parecer eso cambia el metabolismo del azúcar que decíamos del diabetes, que llega a desaparecer en algunos casos, ¿no? Oye, José, ¿cuál movie está mejor? ¿Thor o Iron Man? No, pues Iron Man sí me late más, pero Thor está chila porque su papá Dios lo castiga, porque pues ahí anda acá filosón y lo castiga de tal manera que lo manda a la Tierra para que sienta el río. O sea, ese es el castigo. Dices, no manches, estoy en la Tierra. No manches que estoy en la Tierra. ¡Ah, jefe! ¡No te pases, jefe! Sí, y eso que lo manda a Estados Unidos. Donde lo manda acá el Distrito Federal. Lo hubiera mandado a otro lado más gacho. Vaya con Herbrar. Bueno, ese es el mensaje. Y el por último dice, pues sí, pero que aunque se aprendan la refri y los limpien porque parecen chiqueros. Y esos son los mensajes que estaban pendientes al 740-40. Ya no debemos absolutamente nada, ¿eh? Sí, nada. Ahora sí, que Diosito me los bendiga. Enfermela. Acá una enfermera china, compadre. Ajá. Empieza a examinar acá el miembrillo de un cuate y le dice, che lo mamo. ¿Qué? Che lo mamo tacoltal. Ay, desgraciado. Pero no llole. No le pasa nada. Sí, por hacerle caso a su nieto. Era el abuelo que andaba en filosofía. Yo se me lo sabía, pero con cubana. A ver. Pues así de que. Hermano. Sí. Resulta que es su problema ahí que tiene. Bueno, se lo mamo. Se lo vamos a cortar porque está infectado de todo de caguarra. XH, mucho calor. Presento Los Torpedos en la morning. José Nieblas y Moisés Rivera son Los Torpedos. Por Torpecipe. Unos mujeriegos, son puros cochinos, piensan solo en sexo. Escucha Los Torpedos transmitiendo en su próxima emisión.